todo lo que pedía, lo que mi alma vacía quería sentir. Eres lo que tanto esperaba, lo que en sueños buscaba y que en ti descubrí. Dicen que los ojos son la ventana del alma, pero la única forma de ver mi alma es mirando a tus ojos. El tiempo pasa y el mundo sigue cambiando. Ojalá y no cambies tú, si quieres que te siga amando. Y yo te quiero tal y como eres, no lo dudes. Lo que ves como defectos, yo lo veo como virtudes. Y es que eres perfecta mi visión, tu imperfección le dan el toque mágico a esta relación. Y voy caminando por el mundo diciendo que creo en el amor, que solo me bastó un segundo y que ya no conozco el dolor. Antes de ti me sentí invisible, estoy contigo y me siento invencible. El agua es de todos, el mundo es de todos, el aire es de todos, pero yo tengo un corazón solo para ti. Confieso que con la mente yo te hice el sexo. Yo no sé qué tienen tus ojos, pero me bastó solo una mirada para transportarme un cuento de hadas en donde te quería, en donde tú me amabas. Lo mejor que me ha pasado después de Dios. El día se me alegra solo al escuchar tu voz. Haces que quiero un mundo para dos, yo y vos. Siento que antes de tiempo me regaló Santa Claus. Tiré mi corazón al mar y saliste a buscarlo. Le diste oxígeno a mi mundo y pudiste salvarlo. Por eso le juré al Señor que mientras yo respire nunca te dejaré, así que más no te me vire. Esto es de verdad, lo puedo sentir. Sé que mi lugar es junto a ti. Helen, con Jay Lyon y Chromo X, Donny Slow produciendo Easy Music. Yo, tú sabes, beba, tú eres todo lo que necesito para estar completo. Chromo X, Jay Lyon, LR, Donix Flow, produciendo Easy Music Studios, JB Records. Team Swag, el Universal, Baby Swag, Go Swag, Joan LRD. Sígueme en Twitter, @JLionMusic.